el último que nos queda en casa de nuestros hijos. Entonces, que estén orando, por favor, esta semana. Ahora, siendo que la cantidad de nacimientos de cada año es de 270,000, esto significa que se aborta el equivalente a la mitad de los niños que nacen. Increíble. Ahora, siendo creyentes, ¿cómo debemos enfrentar esta realidad? ¿Y qué podemos hacer para impactar la vida de quienes consideran esta opción o sufren las consecuencias de decisión? Bueno, hay una persona, una misionera de EVM, conferencista, que se llama Evelyn Stone, que viene a Chile en esa fecha, y la conferencia va a realizarse en la iglesia de Los Quindos, en esa noche, comenzando a las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde, el día sábado 6 de septiembre, y es para todos. Ella no va a predicar porque no invitamos a una pastora para predicar la palabra de Dios. Ella va a estar informando, dando estadísticas de Chile, informándonos qué opciones tenemos nosotros como creyentes y cómo podemos ayudar en esta tragedia que está sucediendo en Chile. Ella es la presidenta del Centro Prenatal Vida Nueva en Lima, Perú, y ella va a ser nuestra invitada especial. Ella ha tenido la oportunidad de viajar desde India a México y varios otros países con una capacitación provida, la cual compartirá con nosotros en esta conferencia que se llama Conciencia y Compasión. No hay ningún costo, pero habrá materiales adicionales, un libro y un DVD que estarán en venta por $5,000. Si quieren saber más de esta conferencia, pueden consultar con la hoja que está en el diario mural. Pero esperamos que haya una participación por parte de nuestra iglesia. Y si hay personas que están interesadas en participar y quieren asistir a la conferencia, que me avisen. Y quizás nosotros, yo creo que yo puedo venir aquí para buscar gente y llevar a la gente en mi auto. Y quizás hay otros también que pueden ofrecer su auto y podemos llevar un buen grupo de nuestra iglesia. Eso será el 6 de septiembre a las 3 de la tarde. ¿Ok? Muy bien. Bien. Hoy estamos siguiendo la serie de mensajes que Pastor Alejandro comenzó 2 semanas atrás. La semana pasada hablamos de este tema de la comunicación cristiana y vamos a seguir este mismo estudio esta semana. Cuando ustedes ven esta foto, ustedes saben que los Juegos Olímpicos acaban de terminar hoy. Tuvieron la ceremonia de clausura hoy, y esto fue un evento en los Juegos Olímpicos. ¿Pueden identificar cuál evento fue el evento de estos hombres? ¿Qué piensan ustedes? Pesas. Levantando pesas, ¿cierto? Hay un hombre, ese hombre, ahí. ¿Y cuál es la cosa que más notamos de esta foto? ¿Qué es la cosa que más podemos ver en esta foto? La lengua, ¿cierto? La lengua, vemos la lengua de este hombre. Tiene, y parece que eso le ayudó a levantar más pesas. No sé cómo, pero es lo que hizo. Y queremos hablar acerca de la lengua, pero no de la lengua en ese sentido. Hoy queremos hablar de las palabras que salen de nuestra boca. Queremos hablar acerca de la comunicación cristiana. La semana pasada estábamos en Efesios capítulo 4. Vamos a estar en ese mismo capítulo esta semana otra vez. Pero vamos a estudiar otro juego de versículos en este capítulo. La semana pasada estudiamos Efesios 4, versículo 1 a 6. Hoy vamos a estudiar versículo 17 hasta 32. Se calcula que la persona promedio habla aproximadamente 30,000 palabras cada día. ¿Qué piensa usted? ¿Que las mujeres hablen más palabras? No. o menos palabras? Ni voy a meterme en ese tema. Para nada. Pero hay que hacer la pregunta, de las 30,000 palabras que hablas tú, ¿cuántas palabras tuyas afectan a otros en una manera negativa y cuántas palabras afectan en una manera positiva? Son muchas palabras que hablamos cada día. Nuestras palabras afectan a otros. Se cuenta la historia de un filósofo que le pidió a su siervo una vez que cocinara el mejor plato posible en su casa. Entonces el siervo fue a la cocina y, siendo muy sabio, preparó un plato de lengua y dijo: es el mejor de todos los platos porque nos recuerda que podemos usar nuestra lengua para bendecir a otros, para expresar felicidad, para consolar a los tristes, para eliminar desesperación y para propagar alegría. Luego se le pidió al siervo que cocinara el peor plato posible. Otra vez preparó un plato de lengua y dijo: es el peor plato porque nos recuerda que podemos usar nuestra lengua para maldecir, para romper corazones, para dañar reputaciones y para crear conflictos. Yo creo que él tenía razón. Esta lengua que tenemos puede bendecir, puede ayudar o puede maldecir y dañar. La semana pasada hablamos de muchos principios de la buena comunicación. No vamos a tocar ese tema otra vez. Pero principios de la buena comunicación que deberían afectar la manera en que escuchamos y también la manera en que hablamos. Y hablamos más que nada la semana pasada acerca de la manera en que escuchamos. ¿Se acuerdan de eso? Yo dije, debemos escuchar con los ojos y con el corazón, ¿cierto? Esta semana queremos hablar acerca de cómo estos principios deberían afectar la manera en que hablamos. Ahora, otra vez estamos en Efesios 4 y específicamente en versículos 25 a 32 encontramos cuatro reglas de la comunicación verbal. Y es importante que entendamos, antes de estudiar esos versículos y tocar las cuatro reglas de la comunicación verbal, es importante que entendamos el contexto en que Pablo escribió estas cuatro reglas de la comunicación. Y el contexto se encuentra en versículos 17 hasta 24. Fíjense en lo que dice. Tengo que buscarlo en mi propia Biblia. Efesios 4, comenzando con el versículo 17, fíjense en lo que dice aquí: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Las personas a quienes Pablo escribió aquí eran inconversos antes. Tenían vidas impuras, pero al recibir a Cristo significaría vidas cambiadas. Pero su compromiso a Cristo no resultaría automáticamente en vidas cambiadas. Ellos tendrían que despojarse de su vida pagana y tendrían que vestirse de una vida diferente, una vida que agradaría a Dios. Es lo que este pasaje está diciendo. Y con esto en mente, llegamos a versículos 25 a 32. Y aquí encontramos cuatro reglas de la comunicación. ¿Cuál es la primera regla de la comunicación? En primer lugar, falsedad versus verdad. Fíjense en el versículo 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mencioné que acabamos de ver los Juegos Olímpicos y también el fútbol fue uno de los juegos en los Juegos Olímpicos. Ustedes saben que Argentina ganó a Nigeria 1-0 y ganó el oro. Antes del partido hubo una entrevista con uno de los futbolistas de Nigeria y estaban preguntando, ¿qué piensa del partido? ¿Quién va a ganar? ¿Qué piensa del partido? ¿Están listos ustedes? Argentina parece tener un buen equipo. Y ese futbolista del equipo nacional de Nigeria dijo, hemos observado el equipo de Argentina, vamos a ganar. Ya sabemos cómo juegan ellos. Ellos no juegan el fútbol muy bien. Dice que él dijo, en un momento dijo, ellos fijan heridas y se caen y lloran como pequeñas niñas. Y dijo eso muy fuerte. Pero sabemos que en el fin ellos perdieron y Argentina ganó. Pero él dijo, ellos fijan heridas. Lo que él estaba diciendo, ellos son mentirosos. Es lo que realmente estaba diciendo. Nosotros estamos hablando de eso. Falsedad versus verdad. En los Estados Unidos, un día, en los Estados Unidos, cuatro alumnos que estaban en cuarto medio de un colegio decidieron faltar un día en el colegio, no fueron al colegio ese día, y en vez de ir al colegio, fueron a una cancha de fútbol para jugar el fútbol. Decidieron pasar todo el día jugando el fútbol y haciendo cosas que les gustaban. Y el día siguiente, cuando sí fueron al colegio, le dijeron al profesor que no fueron al colegio el día anterior porque su auto tuvo un neumático pinchado. Bueno, en los Estados Unidos no hay un sistema de bus como aquí en Chile. Y los que están en la secundaria, muchos de los alumnos tienen su propio auto y van al colegio en su propio auto. Y ese día, entonces ellos dijeron a su profesor, bueno, no fuimos al colegio ayer porque tuvimos un neumático pinchado. El profe dijo, ok, no hay problema. Ustedes ayer perdieron una prueba que tuvimos, pero no se preocupen. Ahora ustedes pueden tomar asiento y pueden sacar una hoja. Voy a darles a ustedes una prueba. ¿Prueba se llama? ¿O examen? Voy a darles a ustedes una prueba que no va a ser como la prueba que los otros alumnos tuvieron ayer. Voy a darles a ustedes una prueba especial. Y va a tener una sola pregunta nomás. Entonces, tomen asiento, sacan una hoja, un lápiz. Y durante esta prueba, ustedes no pueden hablar uno con el otro. Absolutamente no pueden hablar. ¿Están listos? Aquí está la pregunta. Escriben en su hoja cuál neumático se pinchó. Buena pregunta. ¿Sabes? Quizás puedes engañar al hombre, pero no puedes engañar a Dios. Puedes mentir al hombre y puedes engañar a otros, pero no puedes mentirle a Dios. Y yo les digo, Dios juzga al mentiroso. Hay que despojarnos de la falsedad y debemos vestirnos de la verdad. Quizás te parezca fácil de hacer eso. Pero estoy asombrado de cuán frecuentemente los creyentes son engañosos y parece que ellos ni se dan cuenta. Quizás tú digas ciertas cosas y técnicamente en sí es verdad. Pero llevas a otra persona a pensar otra cosa que no es la verdad. Lo que realmente estás haciendo es engañar a la persona, aunque tus palabras en sí son técnicamente correctas. Igual estás engañando. Por ejemplo, ¿has exagerado alguna vez para hacer un punto? Muchas veces se hace eso para ganar una discusión. Otro ejemplo, quizás has cambiado de tema en una conversación alguna vez para evitar conversar de un asunto que realmente debería ser tocado. ¿Has prometido algo alguna vez y no hiciste mucho esfuerzo para cumplir tu promesa? Eso también es un engaño. Hermanos, hemos de ser honestos unos con otros. ¿Cuál es la segunda regla de comunicación? Rencor versus reconciliación. Rencor versus reconciliación. Fíjense en lo que dice la Biblia aquí en este mismo pasaje, en los versículos 26 y 27. Dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a diablo. Rencor versus reconciliación. Dijimos falsedad versus verdad. Debemos despojarnos de falsedad y debemos vestirnos de verdad. Ahora debemos despojarnos de rencor y debemos vestirnos de buscar la reconciliación. Mi mamá, muchos años atrás, cuando yo era un niño, un joven, una vez tuvo un conflicto con su hermana. Ellas siendo adultos, con familias, pero mi mamá tuvo conflicto con su hermana una vez, y ellas entonces decidieron no hablarse una a la otra por años. Y después de muchos años, alguien le dijo a mi mamá: ¿qué harías si yo te dijera que hoy sería tu último día de vida en la tierra? ¿Cómo pasarías las horas de hoy? ¿A quién visitarías? Mi mamá pensó mucho en eso. Y unos días después, ella decidió ir a la casa de su hermana. Las dos se abrazaron y lloraron y ambas se pidieron perdón a la otra. Nosotros también deberíamos considerar esa misma pregunta. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos hoy y ningún otro día? Si hoy fuese el último día de vida, ¿qué haríamos nosotros? ¿Buscaríamos a otra persona pidiendo perdón para buscar la reconciliación? ¿Buscaríamos a otra persona diciendo perdón, que te hablé fuerte? Quizás algunos papás buscarían a sus hijos: hijo, perdóname. No deberíamos discutir. Quizás un esposo buscaría a su esposa pidiendo perdón, buscando la reconciliación. Hay que despojarnos del rencor y vestirnos de la reconciliación rápida. Dios no quiere que demoremos en resolver diferencias. Fíjense en lo que Pablo dijo aquí en este versículo. Él dijo, él no condena el enojo en sí. Pero el enojo pecaminoso, sí. El tipo de enojo que da lugar al diablo, sí. Pablo está preocupado por la unidad en las relaciones. Muchos creyentes no reconocen el rencor en sus corazones. El rencor es cuando uno se pone muy poco comunicativo, pero al mismo tiempo se amarga pensando en la ofensa. Aquí el problema no es la elección de unas palabras incorrectas, sino la ausencia de palabras necesitadas para resolver el conflicto. Y cuando guardas rencor en tu corazón, uno revive y repasa la ofensa vez tras vez en su mente. Y cada vez que la persona revive la ofensa en su mente, vuelve más y más enojado. Ahora, ellos no dicen eso, ellos dicen, no, es que estoy muy dolido. Tratando de justificar su rencor. Pero en el fin es lo mismo. Están enojados. Y cuanto más que lo piensen, más enojados quedan. Y entonces esta persona que guarda rencor responde a la otra persona con mucho frío. Y la otra persona con quien tiene desacuerdo. Y esa persona queda confundida. Y se pregunta, ¿qué le pasa a él? No sabiendo que había un problema en su relación. Entonces, cuando te encuentras ofendido por lo que otro hermano te dice o te hace, y no puedes dejar de pensar en la ofensa, tienes que buscar una manera de resolverla lo antes posible. Ahora, yo digo lo antes posible porque algunos problemas simplemente no puedes resolver inmediatamente, ni en 24 horas. Sin embargo, aun si no puedes resolver la ofensa inmediatamente, deberías asegurar a la otra persona que vas a seguir amando a esa persona. Y deberías asegurar a la otra persona que sinceramente deseas solucionar el problema tan pronto que puedan. Esa es la manera cristiana. La manera de Dios. La buena comunicación es esencial para lograr unidad. Y para tener un ministerio eficaz en la iglesia. Si no tenemos unidad, no vamos a tener ningún ministerio eficaz. Cuando tienen conflictos con otros, piensen mucho en las palabras que usarán antes de decirlas. Ten cuidado. Otra regla de la comunicación. Habla desagradable versus habla edificante. Y debemos despojarnos de habla desagradable y vestirnos de habla edificante. La Biblia dice con mucha claridad en el versículo 29 de este capítulo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. A propósito, ¿qué es gracia? Dice, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué hace Dios cuando nos muestra gracia? ¿Él nos da algo que merecemos? No. Él nos da algo que no merecemos. Y dice que debemos mostrar ese tipo de gracia a otros. Debemos ser amables y debemos usar palabras de edificación hacia otros si ellos merecen nuestro amor o si no merecen nuestro amor. Igual debemos hacerlo. Si son dignos o si no son dignos, igual debemos amar a ellos y ser amables con ellos. Ahora, unos ejemplos de palabras corrompidas que algunos le dicen a sus hijos. Por ejemplo, no puedes hacer nada correcto. ¿Qué te pasa esta vez? Nunca aprenderás. Siempre estás rompiendo algo aquí en la casa. Olvídalo, déjame hacerlo. Esas palabras son palabras corrompidas que dañan, no resuelven nada. Unos ejemplos de palabras edificantes. Eso es, hijo. Eso es. Así se hace. Estás haciendo mucho esfuerzo hoy, hijo. Hijo, estoy muy orgulloso de ti. Haces eso muy bien. Eso es un buen trabajo, hijo. Hijo, ahora estás pensando muy bien. Esas palabras edifican. Una palabra edificante puede tener mucha influencia en una persona. Si la persona va a perder la esperanza o si la persona va a seguir adelante. Y muchas veces depende de qué tipo de palabras usamos nosotros. El pastor que tuve yo muchos años atrás en los Estados Unidos, antes de ser un misionero, tuve el privilegio de servir al lado de él por casi 10 años antes de llegar a ser misionero. Teníamos una iglesia aproximadamente en aquel tiempo, una iglesia de entre, depende de cuál año, pero entre 600 hasta 800. Y tuve el privilegio de servir al lado de él por casi 10 años. En los 10 años que serví allí, nunca escuché a él decir ni una palabra negativa de nadie. Nunca habló en una manera negativa de nadie. ¿Qué testimonio? Creo que puedo contar personas así en una sola mano que he conocido en mi vida. Necesitamos más personas así. Hay que despojarnos de habla desagradable y vestirnos de habla edificante. Cualquier selección de palabras que daña y no edifica a la otra persona según sus necesidades, se clasifica como habla desagradable. Esto es aún más importante mientras estás resolviendo un conflicto. Si alguien te enoja, ¿eres propensa a usar groserías o garabatos hacia la otra persona? ¿Insultas? ¿Echas la culpa al otro para que tú parezcas más santo que realmente eres? Hay que despojarte de ese tipo de hábitos pecaminosos. Hay que reconocer la habla desagradable por lo que realmente es. Un arma para herir a la otra persona para que tú puedas exaltarte a ti y para que puedas conseguir tus deseos. Eso es lo que es. Es un arma para atacar, para dañar y para levantarte a ti mismo. Si has violado esta regla de comunicación, arrepiéntete y pide a la otra persona que te perdone. Sea tu hijo o sea tu esposa o sea a tu padre, a tu hermano. Y entonces reemplaza lo que dijiste con lo que deberías haber dicho. Si hubieras seguido este principio en el principio. Si no haces esa parte, si no haces eso, es dudoso que seas sincero acerca de querer honrar a Dios con la manera en que hablas a otros. Muchas veces lo que usan el arma de habla desagradable en los momentos cuando otros les enojan, también usan habla desagradable en momentos normales, cuando ni hay conflicto. Fíjense lo que dice Pablo en este mismo libro, en capítulo 5, versículo 4. Fíjense lo que dice Pablo aquí. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Fíjense en lo que dice en este versículo. La palabra deshonestas. En el griego, Ustedes tienen sus apuntes la palabra en el griego. Esa palabra se refiere a palabras de obscenidad y todo lo que es en contra de la pureza. No solamente se refiere a palabras deshonestas, también se refiere a palabras de obscenidad. Necedades, morología en el griego. Se refiere a la habla de necios, inconversos. Y dice, ese tipo de vocabulario no debería describir la manera en que el creyente habla. Truanarías. En el griego significa, se refiere a chistes y bromas vulgares, pornográficos. Y este tipo de habla no debería encontrarse nunca en la boca de un creyente. Pablo dice, ese tipo de habla no debe caracterizar a creyente. Si tienes conflicto con alguien y haces chistes de la otra persona para herir a esa persona, o si dices cosas lascivas y degradantes de la otra persona, eso viola el mandamiento de Dios de refrenar tu lengua. ¿No dice eso en Santiago 1:26? Oh, perdón. No hice eso. Santiago 1:26. ¿Qué dice? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Reemplaza ese tipo de habla y ese tipo de pensamiento con una preocupación genuina por la otra persona y sus necesidades. La habla edificante es habla que muestra un deseo de ayudar a otros a comprender sus vidas desde el punto de vista de Dios. Palabras edificantes no son halagos vacíos, son palabras que ayudan a otros a ser imitadores de Cristo, tal como Roberto mencionó en la escuela dominical, en la primera hora, en Efesios 5:1, donde dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y la cuarta regla, habla maliciosa versus habla bondadosa. La Biblia dice en versículos 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonanos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuatro reglas de la comunicación. Debemos despojarnos de falsedad, de rencor, de habla desagradable y de habla maliciosa, y debemos vestirnos de verdad, de reconciliación, de habla edificante, de habla bondadosa. Un hombre en el estado de Michigan, en los Estados Unidos, una vez tuvo una idea de cómo sacar un tocón. ¿Eso se llama tocón? ¿Tronco? ¿Tronco? Ok. El diccionario me dijo tocón, entonces quizás era el diccionario de México, no sé. Tronco. Entonces, un hombre que vivía en el campo, en Michigan, una vez tenía una idea de cómo sacar un tronco en su jardín. Decidió usar algo de dinamita que había guardado en su casa. Ahora, no todos los norteamericanos tienen dinamita en su casa, por si acaso lo menciono. Pero este hombre tenía algo de dinamita en su casa, entonces decidió usarlo y ponerlo debajo para explotarlo y sacar todo el tronco. Pensando, eso podría funcionar, vivo en el campo, no voy a molestar a nadie, pero sí tenía por lo menos un vecino que vivía más o menos cerca. El problema es que la explosión no solo sacó el tronco, sino también el tronco se convirtió en un misil que voló 50 metros en el aire y finalmente chocó contra el techo de un vecino e hizo un hoyo grande en su techo y entró en el living de esa casa. ¡Desastre! ¡Qué tonto fue eso! ¿Ya? Pero si nosotros somos honestos, tendremos que admitir que hacemos lo mismo a veces con nuestras palabras. Usamos palabras explosivas tratando de resolver algún problema y la única cosa que logramos es hacer la situación peor. Y dañamos relaciones. Y en un segundito puedes decir algo que afectará tus relaciones el resto de la vida. En un momento explosivo, solamente requiere un momentito nomás, pero el resultado de eso puede afectar por años. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes escucharon las noticias de ese cubano, Ángel Matos, en los Juegos Olímpicos. ¿Escucharon de lo que pasó? El cubano Ángel Matos y su entrenador fueron suspendidos del deporte de taekwondo por vida. No pueden jugar más. ¿Por qué? Porque durante su combate tuvo lesión en su pie. Salió al lado y el árbitro empezó a contar con el reloj. Cuando un minuto se fue, entonces, y el hombre no había vuelto al lugar para seguir adelante con el combate, entonces el árbitro dijo, no, está fuera, el otro gana. Y el cubano se enojó muchísimo, no estaba de acuerdo, entonces le golpeó al árbitro del combate. Se enojó en un momentito, pero el resultado es ahora él no puede practicar taekwondo el resto de su vida en competición oficial. Nunca más. Hay que despojarnos de habla maliciosa y hay que vestirnos de habla bondadosa, considerada. Incluido bajo el título de habla maliciosa es la palabra, bueno, ahí está la lista de palabras en el versículo 31, pero incluye la idea de rabia, enojo, explosivo, clamor, pedir algo a gritos, difamación. Todo eso está incluido en el concepto. En todos esos pecados verbales, es el deseo de herir a otros. Y debemos despojarnos de ese tipo de habla. Cuando no estás de acuerdo con alguien, ¿te encuentras diciendo cualquier cosa necesaria para empujar tu punto de vista? ¿Y cualquier otra persona que no está de acuerdo contigo se marcha enfadado o con lágrimas? Si es así, entonces violas esta regla de comunicación. Si no estás seguro si sueles violar esta regla, pregunta entonces a los de tu casa y a tus amigos si ellos se sienten tensos en tu presencia. ¿Ellos se sienten incómodos para hablar en tu presencia porque tienen miedo de molestarte u ofenderte? Si ellos dicen que sí, pide a ellos que te perdonen y entonces vístete de habla bondadosa. Habla bondadosa, considerada, es amable, perdona, busca la reconciliación, desea ayudar a otros que tienen necesidades. Piensa en lo que sería lo mejor para la otra persona y haz algo al respecto. Las palabras que decimos en enojo suceden en un momentito y traen lágrimas. Y las heridas que resulten pueden durar meses y aún años. Cuidado. Cuidado con nuestra habla. Pero les digo algo. Dije la semana pasada que debemos escuchar con nuestros ojos y con el corazón. Les digo algo. cuando hablamos, automáticamente las palabras que salen, salen del corazón. Nuestras palabras revelan lo que está en nuestro corazón. Quizás nuestras palabras están mostrando que tenemos una enfermedad espiritual en nuestro corazón. Y necesitamos que el cirujano haga una obra en nuestro corazón. Pueden inclinar sus rostros, cerrar los ojos. Quizás en medio nuestro hay un papá que necesita acercarse a sus hijos. Quizás una mamá que necesita acercarse a sus hijos. Quizás una mamá o un papá, un esposo o una esposa que necesitan acercarse uno al otro. Quizás hay un hermano en Cristo en esta iglesia que debería ir al lado de otro hermano en esta iglesia para decir, ¿sabe? No manejamos esa situación bien antes. Y quiero que sepas que te aprecio mucho. Perdóname por la manera en que hablé. No fue correcto. Y quiero tener una buena relación contigo. Perdóname. Hablé fuerte, usé palabras que no deberían encontrarse en la boca de un creyente nunca. Quizás deberíamos tener y ver reuniones en casas hoy. Gente visitando con otros, pidiendo perdón. La unidad en la iglesia es importante para Dios, pero si vamos a tener unidad en la iglesia, tenemos que tener unidad en la casa. Si no hay unidad en la casa, eso también le duele a Dios. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. Gracias por tu palabra, por este pasaje en Efesios 4. Señor, ayúdanos. Ayuda a nuestro corazón. Necesitamos que nos toques en el corazón. Yo oro que hoy sea el día de victoria espiritual en esta iglesia y en muchas casas, muchas familias. Oro que mis queridos hermanos que hagan una buena evaluación de su corazón, que sean honestos y que gente busque la reconciliación. Ayúdanos, Señor, desarrollar habla bondadosa. Ayúdanos a ser honestos unos con otros. Y tú seas glorificado en nuestra manera de hablar. Lo hacemos, Señor, porque te amamos. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.